adolescencia. Hace tiempo que no sales de mi mente. Conmigo algo más sucede si tú me das, oh, yeah, una noche más, yeah, una oportunidad. Imagínate, tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Imagínate, tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Impulse Boy, this is